Somewhere in the distance, there's seven new people born. Este es el autoproclamado mejor programa de andar por casa de la radio asturiana y del Yucatán. Esto es Asbury Park. En los controles, al micrófono con 20 dedos en cada mano, muy pero que muy pendiente de las redes sociales, haciendo postureo por su cuenta en Instagram, con todos ustedes el señor Ignacio Ciudad. Iba a decir Gonzalo Martínez que en todas las redes sociales menos una, porque no sé por qué. Bueno, si en Tinder no tenemos perfil todavía, todo sea cuestión de abrirlo dentro de poco, Gonzalo, porque ya somos maduros. No sé, interesantes, pero maduros sí que somos. ¿Qué es eso de Tinder? ¿Un helado? ¿Lleva un huevo dentro? Tendré que dar una clase acelerada ya, por eso él está como está. Es un ermitaño, Gonzalo Martínez, el hombre que está detrás del guión de este programa autoprogramado, mejor programa de radio de andar por casa. También, Que hemos acuñado aquí. Y que, pues bueno, hay días que tenemos el estudio lleno y otros días, pues, estamos el equipo habitual. Y pasando frío, ¿eh? Porque ya sabéis que la humanidad desprende calor y... Y hoy estamos aquí como, digamos, tapadillos con mantas. Bueno, pues como siempre, por delante una hora cargada de música, noticias y, como siempre, intentamos que buen humor para que podáis pasar, pues, un rato divertido. La semana pasada teníamos aquí... en los micrófonos de Radio Crash a Pablo Valdés, que presentaba su nuevo trabajo A Todo Gas. Ya sabéis, trabajo doble, CD y DVD en directo. Y esta semana ya lo hemos podido visionar y nos ha hecho mucha ilusión, en parte porque está muy bien y en parte porque salimos, Nacho, que yo sí, te vi. Sí, sí, oficialmente ya somos groupies de Pablo Valdés. Ya. Además, te veo a ti más que a mí. Yo sí, no había un cámara que me seguía todo el rato y eso que no estaba... A ver, yo creo que esperaba algunas escenas como las de conciertos anteriores con Javier Peláez, que también estuvo aquí la semana pasada. Unas imágenes que quizás, si queremos arruinar algún día su carrera, las pongamos, pero... la verdad es que chupamos cámara por un tubo. Parece que habíamos pagado nosotros. Me parece ser que éramos los únicos hombres atractivos que había en el concierto, porque mujeres no había muchas, ¿verdad? Era un concierto grabado en Asturias. Para los que seáis millennials, Asturias era un planeta imaginario de Acción Mutante, la película de Alex de la Iglesia, donde solo había hombres mineros que estaban todo el día en el bar. Un país imaginario, un planeta imaginario, pero que tiene visos de convertirse en realidad. Bueno, pues si queréis escuchar ese especial de Pablo Valdés, podéis escucharlo en el banco de podcast de Radio Crash, en radiocrash.net, y también, ya sabéis, en iVox, o iVox, como lo quieras decir, que desde hace año y pico ya tenemos una cuenta, y ahí tenés también todos nuestros programas para que puedas acceder rápidamente desde cualquier tipo de equipo, de ordenador, de teléfono, y puedas escucharnos, pues, de la que vas al trabajo, de la que vuelves, de cuando vas a correr, a andar en bici, cuando te dé la gana. ¡Hasta acá! Sí, sí, ya sabes que también podéis, lo que estaba tratando de amagar Gonzalo con decir, que gracias al autotune se ha censurado, es la magia de la radio, si podéis verlo en esos dispositivos que se inventaron para cuando tenéis que... Es decir, las tabletas, esto no lo digo yo, lo decía el mayor enemigo del señor... Steve Jobs. Sí, sí, que era, está inventado algo básicamente para ver vídeos mientras... O te haces una buena... Cena era, Nacho. Sí, pero yo normalmente, para cenar, cuando estoy cocinando y tengo las manos en la sartén, no intento otras cosas. Yo busco recetas. Bueno, comenzamos el programa, como no, con nuestra sección de noticias noticiosas. Bueno, Nacho, la primera noticia, digamos que ya no es noticia, ¿eh? Todo el mundo sabe que Bob Dylan va a actuar aquí en Gijón y en otras 7 localidades españolas, pero queremos recordároslo, ¿eh? Aquí en Gijón ya no se supone que ya no hay entradas, ¿eh? Y aparecerán, tranquilos, sí, que aparecerán. Seguramente sí. Y pero bueno, lo que sí os vamos a comentar es qué os podéis encontrar, ¿eh? Nosotros que tenemos ya, bueno, pues hemos visto a Bob Dylan varias veces en directo, pues podemos deciros más o menos con qué os vais a encontrar. Con lo que seguramente nos encontréis van a ser con temas como los que vamos a escuchar aquí, uno del año 66 y otro del 76, una diferencia de 10 años entre cada uno de ellos, en los que Bob Dylan, pues actuaba en directo acompañado, como no, pues de mejor banda para actuar, yo creo que pocas. Estamos hablando de The Band. Y para que veáis que la delicia que era escuchar a Bob Dylan en directo en aquella época, vamos a comenzar pues con un clásico. Yo creo que uno de los temas de Bob Dylan que más versiones tiene, junto con Blowing the Wind y The Times Are Changing y tal. Y No Creo en James Door, bueno, todas, sí, al final de aquella época. Sí, pero bueno, digamos versiones. Que son eso, de los temas que, digamos, la gente más anima a hacer versiones. Y uno de ellos, como no, es este Just Like a Woman. Que por cierto, tampoco esperéis encontraros a Bob Dylan tocando la guitarra, porque igual a lo mejor es que ni os mira. Exactamente. Bob Dylan, Just Like a Woman. Like a woman, but she breaks just like a little girl. It was raining from the first, and I was dying of thirst, so I came in here. And your long time curse hurts, but what's worse is this pain in here. I can't stay in here. Ain't it clear that I just don't fit? Yes, I believe it's time for us to quit. But when we meet again and are introduced by friends, please don't let on that you knew me when I was hungry and it was your world, you fake just like a woman. Yes, you do, you make love like a woman. Yes, you do, and then you ache just like a woman. But you break just like a little girl. Bueno, me colé, ya no habéis escuchado a The Band. The Band sonará en el siguiente tema, pero eso sí, entre cada uno de ellos hay 10 años de diferencia. Y os recordamos así rápidamente las fechas de Bob Dylan en España, porque el 25 de abril lo tenéis en Pamplona, el 26 en Bilbao, Bilbao. ¿Cómo es? ¿Un bacalado? El 28 aquí en Gijón, ya sabéis, en el Palacio de los Deportes. Adolfo Suárez, me suena rarísimo decir esto, ¿eh? O sea, es como llamar al estadio Molinón Kini. O sea, no me sale. Son muchos años ya, Nacho. Bueno, por lo menos el estadio de Kini tenía alguna vinculación con el estadio. Adolfo sí. Suárez fue. Queremos quedar bien, no sabemos cómo. Bueno, en el Palacio de Deportes. Total, como ese año no se llamó a nada Adolfo Suárez. No hay aeropuertos ni nada de eso. Sí. Bueno, el 29 de abril en Santiago, y en mayo ya el 3 en Sevilla, el 4 en Fuengirola, el 5 en Murcia y el 7 en Valencia. Como os decíamos antes, Nacho y yo hemos visto en directo a Bob Dylan más de una vez. Sí. Y yo, por ejemplo, de las dos experiencias que tengo, pues la verdad es que de una a otra es como el del día a la noche, ¿eh? No, sí, la verdad es que es como si hemos visto a dos artistas diferentes. Sí, a ver, coincidimos en aquella del 94 en la Plaza de Toros en Gijón. En el 99 volvió a Gijón, pero eso yo no lo vi. Yo fue en el Teatro Jovellanos. Era como más intimista, pero bueno. Con Andrés Calamaro castigado. Sí, por tocar versiones sin pedir permiso. Lo mandó al gallinero. Y la siguiente vez que lo vimos fue en León, en la Plaza de Toros. Sí. Con Amaral de telonera. Amaral, pero ella sola. Sí, sin el calvo de Amaral. Sí, tenía una lesión en la muñeca. tanto tocar la guitarra. Sí, claro, por supuesto, sí. El gesto era ese, vamos. Sí, sí. Bueno, el caso es que el concierto de León, yo recuerdo que, a ver, cualquier parecido con Bob Dylan o con la idea que tienes de Bob Dylan era pura coincidencia. Sí, pero yo se lo disfruté. Sí, sí, sí, me pasé bien, eran versiones, ¿sabes? Sí, bueno, a la remanguillé y demás, pero bueno, de hecho, la banda, había buen sonido. Por llegar tarde lo vimos de frente, los que estuvieron esperando primero de la mañana lo vieron de lado. Sí, no se giró en ningún momento del concierto. Porque tocaba, esa era la gira en que empezaba a tocar los teclados, porque como comenzó su carrera como teclista de Bobby B. Eso lo hemos contado ya hace unos meses aquí en el programa. Si no lo sabías, ala, al banco de podcast. Pero sí, tuvimos la suerte, nos tocaba de frente. El sonido era limpio, lo que tú decías. Y bueno, pues se notaba que había habido algo ensayado. Sí. Y el de Gijón a mí me pareció de, vamos a ir de gira, a sacar 4 euros, y si nos tiran las cervezas encima, nos lo bebemos. Más o menos era eso. Además, digo que en el primer concierto esperaba mucho y de repente me encontré allí a Mickey Mouse cantando canciones de Bob Dylan. Porque el sonido tampoco me pareció que fuese bueno en aquel año en la Plaza de Toros. Y bueno, y también porque es Bob Dylan. No esperéis ahí a Plácido Domingo, ya sabéis todos la voz que tiene, ¿eh? A pesar de que ahora, no sé qué me da Nacho, que va a sonar más que el Blowing the Wind, va a sonar esas versiones que hace de temas de los años 50, según la nota de prensa que tenemos aquí. Bueno, pues el caso es que, hombre, lo que tiene Bob Dylan es que nunca intenta hacer dos giras iguales, que también podemos desde yo creo que desde mediados de los 90. Antes era siempre lo mismo, yo toco aquí, pongo cara de aburrido, es una pose, tampoco es un artista que disfrute mucho en el escenario, con el público. Igual le gusta tocar en directo, pero si no hubiera público, mejor. ¿Tú te imaginas a Bob Dylan lanzándose al público? No. Lanzando la guitarra, igual sí, ¿eh? Así en plan de haciendo para aquí lo que dice más o menos que eso, que va a haber repertorio de esas versiones que hace de temas de los años 50, de crooners norteamericanos, y que caerá algún que otro pues tema de los que todo el mundo va a ver. Así que yo os digo que ir con mente abierta, ¿eh? Los que vayáis a ver a Bob Dylan, ir con eso, con la mente abierta, pero ir, porque es un artista, bueno, sin el cual no se comprende la segunda mitad del siglo XX. Y ahora sí, Nacho, vamos a escuchar a Bob Dylan acompañado por The Band en el año 1976. Venga, el tema es el Lady Lane y suena así aquí, en Asbury Park. Bueno, y esto no va a ser todo Bob Dylan en lo que vamos a tener de principio de año en nuestro programa, porque como ya ha sucedido en el día de hoy, que hemos escuchado a Rage Against the Machine, pues haciendo una versión de Bob Dylan, todos los programas hasta que llegue Bob Dylan aquí al pueblo, pues todos los programas comenzarán con una versión de un tema de Bob Dylan para animar a la gente joven a escuchar Bob Dylan, que hay muchos que me dicen, no, es que a mí Bob Dylan no me llama, no tal. Eso es porque quizás no han escuchado suficientes canciones de Bob Dylan y aquí lo vamos a arreglar. Pues sí que viene cambiado el tema de la Creedence, Gonzalo. Sí, señor John Fogerty, Dave Grohl, pues historia de la música. Y digo historia con toda razón porque, bueno, ya sabemos todos quién es John Fogerty, pero Dave Grohl acaba de cumplir 50 años y ha estado en dos bandas, digamos, fundamentales de finales del siglo pasado y comienzos de este, que son Nirvana y, bueno, su propia banda Foo Fighters, ¿no? A mí siempre me ha llamado atención el caso de Dave Grohl, que bueno, que en un principio está ahí en... Bueno, tiene carrera anterior, aunque no sea tan conocida, anterior a Nirvana, pero bueno, llega un momento que toca en el álbum, por ejemplo, Nevermind, y todo el mundo lo asocia como el batería de Nirvana. Pero hace unos años comentábamos aquí que no tenían una relación entre ellos como, no sé, como... que digamos que entre Kurt Cobain y el señor Dave Grohl no había un feeling así como de amistad ni nada de eso. No, en realidad era como si fuera un temporero que viene por ahí a... Nada, sí, lo que pasa es que sí, están los álbumes más importantes de Nirvana y quizás sea parte del... Bueno, responsable seguro de parte del sonido de la banda. Pero es una curiosidad, Dave Grohl parece que era el batería de Nirvana, sí. El primer disco de Foo Fighters en realidad lo grabó él entero. Fue grabando instrumento a instrumento, lo editó y luego, claro, para salir de gira necesitaba músicos. Uno fue Chris Novoselic, el otro miembro de Nirvana. Pero bueno, que no tenemos ahí solamente un hombre que se dedica a pegar porrazos a las baquetas. No. Y si no, bueno, está claro, si no estaría de actualidad, ¿no? En el momento han pasado más de 20 años y ahí sigue, teniendo éxito tras éxito. Ha declarado varias veces que sus máximas influencias pues son grupos como Led Zeppelin, Queen, y que, como no, pues siempre se fijó mucho pues en las baterías de ambas bandas. Y que también ha declarado varias veces que es un gran fan de The Beatles, y que si no hubiese habido Beatles, pues que no hubiese habido Dave Grohl, como ni Foo Fighters ni más. Así que ya sabéis, una banda que muy actual, pero que bebe de como todas, ¿no? De grupos de antaño, entre comillas. Y como no, pues también te habrá influencia de John Fogerty, y por eso yo creo que casan tan bien en esta versión que acabamos de escuchar de ese Fortunate Son. Y pues le deseamos desde aquí felicidades a Dave Grohl, porque acaba de cumplir hace nada, no sé si fue ayer o antes de ayer, estos 50 años, y porque sí, que ya lo puedo decir, es historia de la música rock. Y si no os queda claro, vamos a escuchar uno de sus, quizás su primer gran éxito en Foo Fighters. Yeah. Everlong, el tema que lo pusimos y no lo presentamos, Gonzalo. Sí, sí, bueno, sí. Ya sabemos que la audiencia de Asbury Park es entendidísima. Sí, sí, pero bueno, de vez en cuando también hay que ayudarle. Sí, sí. Bueno, pues ahora, Nacho, ya que hemos acabado con nuestra sección de noticias y vamos a relajarnos un poco, vamos a hacer un poco el indio. Gonzalo, esto se avisa, de verdad, ¿eh? Tío, ¿tú sabes lo que son los osones? Yo lo que sé es que la onomástica de Vericuetos fue ayer, ¿eh? Y que cumplía su programa 300, y este tema seguramente hubiese encajado. Totalmente. Sí, sí, bueno, sí, es sí, un poco sí. Corto, ¿eh? Solo dura 3 minutos. Si fuera de 27, ya, pues... Hay una versión maxi single, ¿qué? Un saludo, Pedro, si nos estás escuchando. Sí, felicidades, 300 programas. Nosotros llevamos muchos más, pero bueno, perdimos 300 no están mal. No. 300 millones, aquel programa maravilloso de que he tratado de unir a España con las excolonias. Y venían a cantar gente como estos. Como estos, sí. Efectivamente. Pues lo que te preguntaba antes, los osones, una tribu india americana. Bueno, los osos son otro tipo de tribu en estos tiempos que corren, Gonzalo. Así, los osones suelen ser morenos. Estos también suelen ser morenos. A ver, esto, tú imagínate que vives en una reserva, que eres de la tribu Susón, sería así, Susón. Susón, tú eres Susón. Y te gustan, atento, los Beach Boys. y quieres hacer un grupo de música surf. Pues sí, todo este sinsentido, o todo esto que parece un sinsentido, es la vaya colocón. Es la realidad, es la realidad de los hermanos Loli y Pat Vegas, que allá por los 60 pues querían emular el estilo musical de sus ídolos, por entonces los Beach Boys, y hacer eso de rock, surf y demás. ¿Qué pasa? Que bueno, se presentan a las discográficas y como que les dicen que no pega mucho la cosa, ¿no? Entonces, bueno, pasan los años y a finales de los 60, pues viendo el éxito de Jimi Hendrix, un músico que en parte tiene también sangre india, pues se animan a hacer hacer rock. Pero bueno, siendo conscientes de sus raíces, pues deciden pues hacer ahí una fusión de estilos, y así surge el grupo Redbone. Redbone, por cierto, es una palabra de origen cajún, ¿eh? Hace tiempo que no hablamos de cajún y de los cajunes aquí, de los osones y de los cajunes. Pues es una palabra que significa mestizo. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues la verdad es que el nombre del grupo define muy bien el estilo musical que hace esta gente desde eso, finales de los años 60 hasta prácticamente la actualidad. Vamos a escuchar quizás su primer gran éxito. Tuvieron varios grandes éxitos. Tuvieron, ya verás, es que conoces más canciones de Redbone que de lo que te imaginas. No, a ver, sí, seguramente. Pero después de esta. Es que cada vez que veo indios haciendo versiones con otros, mezclando otros estilos, me viene a la memoria los que vienen a la Semana Negra a tocar. Bueno, pues más o menos iban vestidos igual. En sus actuaciones en directo. ¿Y te acuerdas de la ocarina? Pero estos eran de verdad. ¿Te acuerdas de la ocarina? Sí, sí, también. Sí, también la he sufrido, como los hemorroides. Sí, sí, sí. Pues eso, es una cuestión que cuando se trata de hacer fusión, yo normalmente me he hecho a un lado de, mira, que fusionen ellos yo aquí. Ya verás que suenan bien. Vamos a escuchar este Maggie. Oh, no. Bueno, Nacho, pues los hermanos, como decía antes, Loli y Pat Vegas, uno de ellos, los dos a la guitarra, Loli además cantando, los dos componiendo los temas de Redbone, pues son los responsables de esta fusión, ¿no? Entre los ritmos tradicionales indios, el funky, el jazz. La verdad, un auténtico experimento que salió en su momento muy bien, ¿no? Digamos que su trayectoria conocida pues no abarcó gran cantidad de años, pero digamos que muy intensos. Acaba de entrar el asesino de Sé lo que hiciste desde el último verano aquí en nuestros estudios. Estamos hablando de Arturo de Movida en la Cantina, que ya sabéis que después de nuestro programa os entre a esto de las 11:30 y la 1 de la mañana. Aparte de estos dos hermanos, había otro músico, un batería, cuyo nombre es Pete Diop, que digamos que también tuvo la habilidad de trasladar los ritmos de las tribus norteamericanas, las tribus indias norteamericanas, al rock, ¿no? Y es Gonzalo, estoy tratando de aguantar, no, a ver, yo con todos mis respetos, suena bien Redbone y tal, pero vaya colocón que debían tener el día que decidieron en la discográfica aprobar. No, era la época, date cuenta que estamos hablando de los años 70. El movimiento hippie, una de las cosas que reclama también es, a los que se suma, es a los derechos de los indios, digamos, de los nativos norteamericanos. Hay muchos músicos que desconocemos aquí en España que son de origen indio, entre ellos Johnny Cash, Robbie Robertson de The Band, la mismísima Tina Turner y como decíamos antes también Jimi Hendrix. O sea que lo que pasa es que como muchos de ellos eran mestizos y eran de piel oscura, eran negros, pues se les consideraba simplemente que había músicos en Estados Unidos blancos y negros, y digamos que a las minorías étnicas no se las tenía en cuenta. De esto habla el documental del año 2017, Rumble, The Indians Who Rock the World, un documental que os recomendamos desde aquí, en el cual, como no, vais a escuchar a Redbone. Venga, pues vamos con la Reina Bruja de Nueva Orleans, que no es un término despectivo, sino que es el título de la siguiente canción, en inglés, por supuesto. Gonzalo, ¿qué se diría? Pues The Witch, The Queen Witch de ponemos la canción, New Orleans. She's the witch queen. Bueno, Redbone, The Witch Queen of New Orleans. Hoy aquí repasando pues una página mental que tuvo algún ejecutivo de una discográfica. Repito, porque sí, Gonzalo, me puedes decir que en aquella época se llevaba mucho lo de reclamar los derechos de los indios, pero se hacía de una forma como muy... Bueno, era el despotismo ilustrado versión indios, todo para los indios, pero sin los indios. Sí, bueno, y algunos artistas de la época pues apoyaron la causa, ¿no? Todos recordamos Bob Dylan actuó en conciertos también en favor de los derechos de los nativos americanos, e incluso te acuerdas de aquella vez que a Marlon Brando le dieron... Sí, sí. Le dieron un Oscar. Un Oscar y subió ahí a decir que... Envió a una... princesa india ahí a Pocahontas, sí, a recoger el y a premio. A soltar un discursito. Sí, a soltar, sí, cuando se permitían esas cosas. Ahora eso sería imposible, vamos. No, ni llegaría la señal, no veríamos a nadie ni subiendo al escenario. Marlon Brando, no hay premio mejor actor este año. Siguiente. Más o menos sería así, bueno. Aunque ahora los premios se dan equivocados con mucha mayor gracia que entonces, ¿eh? Sí. Y sobre todo, lo mejor es que quien lo da, después no se corta un pijo en echarle la culpa a la persona que lo acompañaba. Bueno, sabes que al final echaron a los de los sobres, sí, ¿no? Sí. Bueno, pues la verdad es que es una historia muy triste lo de que fue hace 2 años ya, ¿no? Tres años. Pues sí, bueno. Warren Beatty, por no poner las gafas. Pero es que es Warren Beatty. Bueno, ni ella, ni Faye Dunaway. No. Sí, a ver, si decía Woody Allen, ahora que está proscrito, puedo decir una frase aún para justificar lo proscrito que está, que él, a él lo que le gustaría reencarnarse sería en las manos de Warren Beatty. Bueno, pero eso se acabó en teoría cuando se casó con Annette Bening, porque esa señora lo debía estar controlando su fortuna. Sí, sí, lo y dijo, aquí se acabó eso de... Y no salgas con gafas que pareces feo. Así ya encontramos a la culpable, Gonzalo. Mira, Warren Beatty me parece que también tiene sangre india por sus venas. A ver, seguramente, Gonzalo, por una cuestión estadística, que casi todos los norteamericanos tengan sangre. Sí, Ben Harper nos apunta, Arturo, también desde el otro lado de... Sí, o sea, al final todos, sí. Bueno, pues vamos a escuchar más música de Redbone. Ahora viene otro tema que también tiene bastante influencia de la música tradicional nativo americana. Pues venga, este tema que se pronuncia como Woboka. Sí, sí. Esto lo probaré. Tiene nombre de chocolatina. Sí, el próximo lo presentas tú. In the moon of the fallen leaf, Woboka appeared one day. He had come from the land of spirits with a message of prophecy. The flood will come and save you next spring when the good times come. Make it, Jenny, Rick. La verdad, si hubiesen hecho una gira con Boney M, se hubiesen forrado. Sí, la verdad es que bueno. Sí, esto ya es casi entramos en la música disco, ¿no? Con este grupo. ¿Cómo se llamaba el Negro Boney M? Ay, no sé, el Negro Boney M se llama, ¿no? No, sí, sí. Ah, cuando, tenía nombre. Cuando abría los brazos, llevaba aquel traje que pareció un águila y tal. Parecía de esto de lanzarse. En salto base, sí. No sé por qué lo llaman salto base, la verdad, es una cosa extraña. Muy peligroso. Porque saltan desde un punto, una base. Ah, va, es por eso. Eso voy a traducir literalmente del inglés. Béisbol, ¿qué menciona béisbol? ¿Y qué significa béisbol? Pelota base. No pensaba que era porque rimaba con estrellarse, pero... Bueno, un saludo a todos los que practiquéis ese arte y todavía no os hayáis estrellado. Vamos a despedir este programa antes de ganarnos una demanda, Gonzalo. Y una curiosidad. Mira, bien que lo estábamos pasando ahora riéndonos aquí. ¿Cómo? Sí, hablando del indio de Village People, aquí a mi micrófono cerrado. A ver, hablando de hace el indio, vine Arturo dentro de poco y le estamos robando tiempo. Sí. Que la siguiente canción con la que vamos a cerrar el programa resulta que salía en la banda sonora de Guardianes de la Galaxia. Efectivamente. Y es un éxito de Redbone, quizás junto a The Witch Queen of New Orleans, pues sus dos temas más conocidos. Y gracias a la banda sonora de la película que Nacho, pues han vuelto, digamos, a la palestra. Así que no os extrañe que los veáis dentro de poco en un programa de estos que presenta Concha Velasco. O ya no lo sabía. El del fin de semana. Esto es que salían chicas anoréxicas y galanes de telenovela. Ya no hay de esos programas presentando. No, ya eso se acabó. Se acabó. Ahora es tuve televisión, Gonzalo. Ahora son 24 horas de realities. Pues no sé con qué quedarme, la verdad. Bueno, pues sí, hasta aquí ha llegado el programa de hoy. En los controles al micrófono, con 20 dedos en cada mano, muy pendiente de las redes sociales, sobre todo de Instagram. Con todos ustedes ha estado el señor Ignacio Ciudad. Y aquí, en otro lado, sin echar mano del postureo ni el terraceo ni del sufriendo, Gonzalo Martínez. Nos vamos con el tambor a otra parte y os dejamos pues con el mayor éxito de Redbone. Correcto, hasta la semana que viene. Adiós.